Estamos arrancando ahora sí, por fin, esta radio abierta desde el hospital, como iniciando este festival por la diversidad aquí en el Bolsón. Buenas tardes ya a los que están en la mesa. ¿Qué tal? A ver si se escuchan. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenísimo. Hola, hola. Bueno. Vamos a... Yo les voy a abrir el micrófono y empiecen a hacer ustedes lo que quieran. vamos a contarle a la gente que nos está oyendo a través de la 90.1 Radio La Negra, a través de la 89.1 FM Alas y a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos y a través de ella por otras radios de distintas partes del país, que aquí en el Bolsón el tiempo está variable, así que estuvimos un poco demorados porque entrábamos, salíamos. Bueno, finalmente estamos afuera, enfrente a la feria y empezando esta transmisión. Así que bueno, Neven, avanti. Bueno, bienvenidos. Gracias por esta... Por ahí. Abrilo. Ahí. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Estás saliendo? A ver qué pasa, Neven. Decía, bueno, gracias a todos los que están acercándose y a acá, mirá, a la hinchada que viene desde la feria y desde el otro lado. Empezando el sexto festival por la diversidad en el Bolsón, un año más. Otra vez, como el año pasado, convocados y autoconvocados, autoconvocados, como nos gusta decir intrincadamente, y con unas invitadas hermosas y de lujo despiertas. Y despiertas a estas horas, vamos a nada, hacemos circular, ¿no? Hacemos circular. Circular la palabra. Como decías, invitadex y tax, porque también está bueno decir por qué a veces es este jueguito de intentar jugar, valga la redundancia, con las palabras, porque las palabras que son discurso todo el tiempo nos están nombrando y también nos están invisibilizando en muchísimos casos. Así que esto de las X, de las E, de ponernos también todas las posibilidades que somos, porque somos muchas posibilidades, y creo que este festival intenta dar cuenta de eso, sumar desde toda la amorosidad eso, a eso nos venimos y nos sumamos cada vez que nos invitan, y con mucho gusto venimos, somos parte de ese intento que está transcurriéndose por todo el país. Nosotras insistimos siempre en esto de que venimos, ahí nos besan y besamos, porque hay que tomarse el tiempo de eso también, venimos recorriendo todo el país, y en todo el país hay mucha juventud, otra no tanta juventud, una gente que va despidiéndose de la juventud, gente que se acerca a otros estatus de la vida, que está bueno también transitarlos, pero con mucha acción, con acción de abrazar la diferencia. Una está acá, instalada como en muchas radios, mientras charla aparentemente con alguien que está escuchando, y con otros y otras que se paran y se suman. Y también hay muchos otros que van y que pasan y pasan y pasan. Nada, me parece que hay que sumar cada vez más para hacer más. De eso se trata. Ella que habla es Susy Shock, invitada también de lujo del festival. Porque acá nos estamos viendo, pero también nos están escuchando, así que... Sí, perdóname. A ver, ¿y por qué no le damos la palabra a Simón o a alguien que esté a cargo de la organización para contar qué va a suceder en el Festival por la Diversidad en el Bolsón, ¿no? La que habló es Marlene Guayar. Marlene Guayar. Bueno, yo soy Simón, estoy viviendo en Bolsón, y bueno, en nombre de los locales, darles a las bienvenidas a todos y a todas y a todos los que andan paseando, los que están cerca, los que se acercaron desde diferentes lugares del país y que sabemos que andan cerca. Algunos nos deben estar buscando allá en la plaza, otros deben estar descansando después de noche. La idea es, de estos encuentros, es generarnos también y generar cambios. pequeños cambios cotidianos, empezar a pensarnos como sujetos cambiantes y transformar la realidad que vivimos cotidianamente. Para eso es que la idea del festival, que alguna vez por 2008 nació desde una organización local, hoy toma otro rumbo que es un poco más abierto y recibe a todas las personas que tienen ganas de sumarse, organizar la movida. Así que creció muchísimo, creció en palabras, en diferentes voces, nuevas propuestas. Y bueno, esta anoche empezamos con un fogón que hicimos en Al Agua Todos, compartiendo una ronda alrededor del fuego, intentando presentarnos. Había gente de Córdoba, de Mendoza, de Buenos Aires, de aquí, de la zona, de la comarca. La idea fue hacerlo entre todos los que estábamos ahí, ¿no? En un momento brindamos y dijimos: todos y todas y todes somos este festival, hagámoslo. Y ahí salimos como a las pistas. Acá estamos en la primera mañana del festival, intentando ser voces de otras voces que nos están escuchando a lo largo y a lo ancho de todo el territorio de este planeta, a través de internet, desde esta localidad cordillerana ubicada en el paralelo 42 de la República Argentina. Bueno, y acá compartiendo y repensándonos una vez más. Le paso a Analía, si ella nos cuenta cómo vamos a estar, en qué vamos a seguir de estos días. Está todo planificadísimo. Bueno, hoy comenzamos con esta radio abierta. Gracias a La Negra, que siempre está apoyándonos, y gracias a todo el Bolsón, que con pequeñas ayuditas hace que esto sea posible. Hoy seguimos a la noche con el espectáculo de Susy Shock, el poemario transpirado, en el Centro Cultural Galeano, 22:30. Las que quieren, los que quieren, las que quieren ir, acérquense más temprano, porque indudablemente se van a acabar las entradas. Se acaban. Y el viernes tenemos un programa especial en Alas, con la participación de Conjuros a Viva Voz, a las 22:00. Así que también acérquense ahí, con la presencia, si pueden, estelar de Marlene Guayar. Y si pueden ir un ratito antes también, para ir ahí sumándose al Zoom de Alas. Va a haber audiovisuales que estuvo preparando el centro de estudiantes de la Universidad de Río Negro, gente de como ayudando y aportando desde lo que hacen, audiovisuales, porque bueno, es radio en vivo, así que también para los que estemos por ahí, tener cosas para ver, para decir y para decir, para cambiar, para pensar. Y el sábado, bueno, como siempre, nos encontramos a las 8 de la noche en el Centro Cultural Galeano, todas y todis y todos con las ropas que quieran ponerse, para marchar por las calles de Bolsón y terminar en el escenario en la Plaza Pagano, sobre la calle San Martín, con la participación de Tierra Negra, Féminas, que es un grupo de San Martín de los Andes, y Sorpresas. Y acá estamos también en el hospital, ¿no? Que son estas instituciones, el hospital, las escuelas, que tienen que empezar a pensarse, a renombrarse y a pensar en el lenguaje que usamos para poder nombrarnos bien. Contamos con la presencia de Marlene Guayar, que es especialista en estos temas. ¿Tiene un centro ahí? Muy especialista en el timing. Vamos a ir un poquito con música, porque la tarde es larga, vamos a estar acá conversando, no vamos a aburrir a todo el tiempo. Música, please.